así, me faltan tus besos. De pena y de tristeza muero por vos. También sé que a ti te pasa lo mismo, pero no lo quieres demostrar. Cuánto me querés y que de mí necesitas mi corazón para que tu alma se llene de felicidad. Mírame, quiero escuchar de tu boca decirme te amo y mi corazón se alegrará. Si tú quieres mi amor, yo a ti te lo doy. Y si quieres mi felicidad, dame tu corazón. Si tú quieres mi amor, yo a ti te lo doy. Y si quieres mi felicidad, dame tu corazón. Y si nos alejamos, habremos perdido la única oportunidad que nos da el amor. Ay, mi Dios, sigue el sabor.